2020, cuando se realizaba la primera encuesta sobre la discriminación en todo el país, con los resultados que nos permitieron elaborar algunos esbozos de políticas públicas desde entonces. Esta vez ya pasaron varios años y queremos rehacer ese mapa, solo que a diferencia del pasado, que se había hecho con encuestadoras privadas, esta vez lo vamos a hacer con las universidades públicas de cada una de las provincias. Susana Santillán, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Alberto Hotel declara en el juicio por el pago de sobornos para aprobar la flexibilización laboral en el año 2000. Ante el Tribunal Oral Federal 3, que investiga si hubo coimas en estos momentos, el imputado ex senador Alberto Hotel, antes declaró el ex jefe de la bancada de los senadores peronistas, Augusto Alacino, quien aseguró que nunca cobraron por votar la ley de flexibilización laboral. Esto decía Alacino. Sí, claro, no solamente no cobramos, sino que no existió la reunión, esto fue un anónimo inicial que empezó como Roma. Esto va a terminar por corregir esto, que una persona que agarró en Roma 12 años la justicia, 4 o 5 años, y que acá se puede... Y nosotros durante todo el trámite, nunca se quedamos quietos y intentamos hacer toda la investigación que tuvimos y llegamos hasta el estamos estudiando y siguiendo con las cosas. Hasta aquí entonces la palabra del imputado Alacino de Clara. En estos momentos, el ex senador Tel. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En el Calafate, la temperatura 6 grados, 2 décimas, la humedad 90%. El cielo está nublado con lluvia. Buenos Aires, temperatura 14 grados, 8 décimas, humedad 90%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo realmente de lujo y paso a presentar a mi compañero de esta tarde, Marco Citadini. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, sí. Una alegría estar aquí, ¿eh? ¿Te parece que arranquemos con los títulos del no, día? No, cómo no, déjeme 20 segundos que los encuentre. Ahora sí, ahora estamos. Entonces. No descartan ninguna hipótesis en el crimen de Malvinas argentinas, así lo afirmó Javier Raidán, el abogado de la familia del enfermero asesinado, en una conferencia de prensa. Lo que ocurrió en Malvinas argentinas es muy grave, lo dijo el diputado provincial Fernando Chino Navarro sobre el confuso asesinato de un enfermero en el hospital Claudio Sin. Me sorprende que el grupo Clarín no analice el tema, agregó. Gabriel Mariotto advirtió que se trató de un asesinato de tinte político y mafioso. Hay una responsabilidad clara del intendente, dijo Sabatella. El titular del bloque de diputados de Nuevo Encuentro consideró que hay una responsabilidad clara de Jesús Carilino en la violencia creciente que se vive en Malvinas argentinas, al hacer referencia al crimen que mencionábamos, el del enfermero Walter Navarro. Allanaron empresas vinculadas a TVA por la causa judicial de la tragedia. Según fuentes judiciales, el juez Claudio Bonadío ordenó hoy operativos en empresas de las cuales se sospecha que sobrefacturaban servicios a la concesionaria. Roca no necesita que Macri lo defienda porque ya lo hacen Clarín y La Nación. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le respondió al jefe de gobierno porteño por respaldar las afirmaciones del presidente de Techín. Además, calificó a la empresa como monopólica. Caso Ferreira. La Corte rechazó pedido de excarcelación de un imputado, el ferroviario Pablo Díaz, indicado como el organizador de la patota que asesinó al militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, deberá seguir detenido luego que el máximo tribunal denegara su pedido de excarcelación. Después de la pueblada, renunció el intendente de Humahuaca y todo su gabinete. Roberto Lamas presentó su renuncia luego de las manifestaciones que se realizaron frente al municipio para pedir justicia por el asesinato de un joven durante una pelea por la usurpación de tierras en la Ruta 9. El gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, atribuyó el episodio que derivó en la muerte de una persona a grupos minoritarios que toman el camino de la violencia. Macri pidió hoy que Wiener no siga votando los disparates del kirchnerismo. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, descartó además que analice un acuerdo político con el Frente Amplio Progresista y además rechazó otra reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nadie es imprescindible, dijo Mauricio Macri. Caso Beara. Este fallo hace quedar muy mal a la justicia argentina. El padre de Ariana Lizarraga, fallecida durante la tragedia del boliche, criticó duramente la decisión de la jueza de instrucción Alicia Iermini, que sobreseyó a los exfuncionarios del gobierno porteño imputados por la muerte de su hija y otra joven. Es una vergüenza que haya jueces de este tipo, dijo. Detectaron que más de 3.500 rentistas no pagan sus impuestos en Entre Ríos. Se trata de unos 5.324 propietarios, rentistas de inmuebles rurales y urbanos que no pagan ingresos brutos por los alquileres que perciben. Los detectó la administración tributaria de aquella provincia. Allanan 6 cuevas VIP en Nordelta y en Palermo. Hay personas detenidas. Personal de la FIP y de la policía realizaron los procedimientos en distintos locales del barrio porteño y el exclusivo country de Tigre por orden de una jueza. Los sospechosos están acusados de violar la ley penal cambiaria. Luz Milagro fue dada de alta y regresó a su casa tras 5 meses de internación. La beba, que fue dada por muerta al nacer y pasó 12 horas en una morgue, abandonó este mediodía el hospital pediátrico del Chaco. Continuará su rehabilitación junto a la familia. Gracias por sus oraciones, dijo su mamá. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Y lo tengo aquí, Horacio Marmuré. ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Bien, bárbaro. Ah, muy bien. ¿Qué tiene para mí? ¿Qué tengo para usted? Hoy es jueves, y cuando es jueves hablamos de cine, y cuando hablamos de cine hablamos de estrenos. Bien. ¿Se estrenaron muchas películas? Estrenaron 8 películas en el día de la fecha, entre las cuales hay no menos de 2 muy interesantes que vamos a hacer, de las que vamos a hablar. También vamos a hablar de alguna... ¿Usted sabe lo que se filtre música? No. Bueno, que se filtre música últimamente viene sucediendo rato largo de que la cosa se hace digital, que uno graba un disco, lo tiene por ahí dando vueltas, las cosas en formato físico ya no funcionan, entonces te pasa un archivo y de golpe te sabe. ¿Cuál es la mejor manera de mantener un secreto? No contárselo a nadie. En ya teoría si somos, sí. Ya si somos dos... Sí, ¿eh? Ya deja ese secreto. Bueno, entonces se escapa. Así se han conocido muchas canciones de discos que por ahí tenían un tiempo más adelante y demás. Y bueno, y después no queda otra que trabajar. Así que vamos a repasar algunas de esas cosas. Y tenemos televisión. La televisión está caliente. Sin duda, el último unitario, Tiempos Compulsivos, que ha puesto en escena Adrián Suar en Canal 13. Yo me tomaría un tecito con limón. Tiene mucho para ofrecer. En su segundo capítulo ayer ha demostrado, yo ya había visto el primero, pero me parece que uno en un unitario debe ver por lo menos 2 dos capítulos. Así que vimos los capítulos de Tiempos Compulsivos, después hablaremos de eso. Cómo no, Marmo. Y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya está la selección argentina en Córdoba. Una Córdoba lluviosa ha recibido a la delegación de Alejandro Sabela, el entrenador militante que ya prepara el gran partido de mañana por la séptima fecha de las eliminatorias ante Paraguay. Con equipo prácticamente confirmado, así que está todo muy clarito en esta selección argentina que va por el triunfo y el primer puesto en la eliminatoria. Por supuesto que también se viene el fin de semana con la sexta del torneo inicial. Vamos a estar dando a conocer todas las novedades en los equipos de cara a esa jornada. Noche de tenis, mucha expectativa por lo que va a ser las semifinales del Abierto de los Estados Unidos esta noche a partir de las 21:30, cuando se enfrenten Juan Martín del Potro con Novak Djokovic. Gran partido entonces para los fanáticos del tenis esta noche y la posibilidad del Potro de estar en la final del Abierto de los Estados Unidos. Y en los Paralímpicos perdieron los murciélagos 1-0 por penales frente a Brasil. Van a disputar frente a España la posibilidad de conseguir el bronce. Pero igual es muy meritorio lo de los muchachos argentinos, los cieguitos, los murciélagos. Gladys Perpauli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Puede ser que lo hayan visto y puede que no. Puede ser que lo hayan escuchado y puede que no. Pero en ese caso, si no lo hicieron, es una buena oportunidad. Mañana a las 6:30 de la tarde, mañana viernes 7 de septiembre, que vayan al Espacio Cultural Auditorio Leonardo Fabio, ahí en Alcina 1835, a ver a quién, al Chino Barbieri. Ahora es un músico independiente, es compositor, es cantante de tangos, y está presentando, con los cosos del lado, Sueño Argentino, Chino Barbieri. Tengo el CD, acá lo mandó, muy bueno. Exactamente, mandó el CD, y además mandó la merienda, digo. Y mandó una factura. Sí, mandó una factura. Pero chico, no crean que los elogios son por las facturas. En realidad no. Estamos hablando de talento. Y aparte, buen tipo, porque no trajo factura. Así que bueno, lo pueden ir a ver ahí. ¿Dónde dijiste? Es mañana. ¿Cómo se le llama? Vamos a elogiar la factura después. Sí, más vale. Mañana, 6:30 de la tarde, en el Espacio Cultural Auditorio Leonardo Fabio, en Alcina 1835, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, una cosita quería decir, porque ayer, hasta que terminó el programa, no había habido autoridades que repudiaran el asesinato ocurrido en Malvinas, Argentina, del enfermero que había sido fuente de investigaciones periodísticas allí en este municipio, donde las patotas golpean y ahora también parece que matan gente. Y mientras nosotros estábamos diciendo eso, perdón, Gabriel Mariotto, que a quien nosotros estábamos llamando y no lo podíamos comunicar, en un acto había repudiado el crimen, así que hecha la aclaración, nobleza obliga. Todavía estamos esperando que Scioli diga algo, todavía estamos esperando que Casal, su ministro de Seguridad, diga algo, pero en el caso de Mariotto, la verdad, nobleza obliga. Ayer, mientras nosotros estábamos diciendo que nadie hablaba, él lo estaba haciendo. Así que hecha la aclaración, empezamos con todo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. La radio pública tiene periodismo. y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Lo que se viene. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18 y 19, y aquí tenemos a Lucía Capozzo, que acaba de llegar, corría por la lluvia. No sé las barbaridades que deben haber dicho ante mi ausencia y no llegaba a tiempo. Tenemos de testigos a medio millón de personas. Barbaridad dijimos un montón. Claro, pero, no de vos. Pero le voy a decir, Roberto, esta es la sección, a mí me pasa lo mismo que a usted. Ajá. Y los oyentes y oyentas me van a comprender. Mucho tráfico, mucha lluvia. Hoy voy a hablar de dos cosas muy caras a los argentinos. ¿Caras? Muy caras. Caras, queridas, amadas de los argentinos. Semana de la pizza y la empanada. Sí. Capítulo 1, la pizza. Capítulo 2, la empanada. Bien. ¿Le gustó? Me encantó. Ah, bueno. Hablando de comida, que, mire, sí. esto es muy gracioso, ¿no? Porque le voy a mandar un beso grande a Jorge Mancini, que anda con un problemita. Y nada. Espero que te recuperes, que el lunes estés acá. Un problemita gastrointestinal, por eso. Hablando de comida. No, disculpe la asociación, don Mancinelli, pero bueno, espero que se recupere para que vuelva aquí a la mesa de trabajo. Gladys, ¿sabes que nos dijimos los teléfonos? Sí, claro, los vamos a decir ahora mismo. 4999-8700. 4999-8700. Eso estaba pautado así. Sí. Caballero. Obviamente. Los que llamen a esos teléfonos, sí. Y también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Ah, lo dice de una manera magistral. 0810-222-0870, sí. Participan de un regalo que trajo Charlie Zuboski. Ah, mira. Sí, que es la ley 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual y Reglamentación, editado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la ley de medios. Anticipándonos al 7 de diciembre. Anticipándonos al 7 de diciembre, para que ustedes vayan viendo qué es lo que va a pasar el 7 de diciembre. La ley completa, más el texto reglamentario, se lo llevan, obviamente, los ganadores, o el ganador, mejor dicho, o la ganadora, que con sus últimos tres numeritos, acierte en el sorteo que habitualmente se hacemos acá abajo, en la mirada atenta de Lotería Nacional. ¿Cómo no? Entonces, en Mañana es Hoy, junto al escribano que va a atender los teléfonos, 4999-8700, o alguna de las dos escribanas, digo, Sara o Silvana, 0810-222-0870. Bien, Marquito, ¿qué te parece si vamos a los audios? Por favor. Arrancamos entonces con Humberto Rodríguez, que es el secretario adjunto de ATE, porque parece que se viene un paro y movilización. Así que, vamos con él. Hay una fuerte persecución hacia lo gremial y hay un fuerte cerco mediático en torno a por qué los gremios y las organizaciones llegamos al conflicto. Es decir, se dice, cerramos los grados, se dice, estamos haciendo las obras de los hospitales. No se dice que hace 15 meses que hay hospitales que tienen paralizadas sus obras, que esos presupuestos no han llegado. No se dice que en el Teatro Colón no se anuncia la carrera artística. No se dice que en el Borda no fue que un camión chocó y dejó sin gas, sino que se dejó sin gas a todos los pacientes. Entonces, no se dice lo que lleva al conflicto y luego se anuncian las medidas represivas con ese conflicto. Bueno, escuchábamos ahí a Humberto Rodríguez, secretario adjunto de ATE Capital, el paro sin capital, ¿no? Obviamente, él estaba explicando los motivos. Tengo entendido, esto fue en el programa Hoy, Mañana Más, en la entrevista allí con la gente de Ottaviano, Galén, de Brienza, bueno, todo eso. Tenemos que nombrar porque ellos nos nombran a nosotros. Obvio. Así que hay que ahora hacer. Eso es la radio pública, un gran equipo. Che, ¿qué te parece si vamos a hablar con otro? Sí, audio? Hoy entrevistábamos más temprano en el programa de Héctor Larrea a Luis Vivona, ¿sí? Justamente, recordemos, Luis Vivona hoy es funcionario del Gobierno Nacional, pero ha sido candidato a intendente de Malvinas Argentinas. Conoce de esto que nos contaba ayer el hijastro de Walter Navarro, de aprietes, de que obviamente ejerzan la violencia sobre sus militantes, así que tenía bastante para hablar de eso y también de la gestión en el distrito de Malvinas Argentinas. Lo escuchamos. Lamentable este hecho, que más allá de este trabajador, de Walter Navarro, lo que marca también es que no funciona nuestro sistema de seguridad. Yo lo veo lamentablemente al intendente plantear cuestiones políticas cuando en realidad tendría que estar abocado a la gestión. Y este tema tan profundo y tan delicado, no solo para los malvinenses, sino para la provincia de Buenos Aires, y le voy a decir por qué, Malvinas Argentinas recibe de sus 800 millones que tiene de presupuesto 400 millones de coparticipación de salud de la provincia de Buenos Aires. O sea, la mitad de su presupuesto es coparticipación de salud que gira la nación y la provincia. ¿Y por qué recibe Malvinas esto? Es una de las coparticipaciones más altas de la provincia, con 320.000 habitantes, porque la coparticipación de salud paga la alta complejidad y la cama. Entonces usted ve los edificios municipales de Malvinas, que son muy bonitos, pero nosotros no tenemos prevención. Bien, aquí hablaba de la situación de la seguridad y de la salud. Ahora, en otro pasaje, le preguntábamos acerca de esto que decíamos. ¿Cómo es vivir en Malvinas, Argentina, siendo un opositor a Jesús Cariglino, no tanto para Vivona, sino para todos los demás militantes, o todas las demás personas que piensan distinto, ciudadanos, que piensan distinto de Vivona, con estas patotas que claramente se manejan en el municipio? Esto nos decía. Y el año pasado fuimos agredidos constantemente, desde bajar gente en camionetas, 10, 12 personas con palos, romper un auto, pegarle un tiro a un empleado municipal, un hecho todavía que no se ha esclarecido, a un vecino que estaba ejerciendo la democracia en la esquina de su casa a las 12 del mediodía. O sea, es una cuestión permanente. En realidad es lamentable lo que está pasando para todos los malvinenses. Bueno, se vienen definiciones o tiempo de definiciones en la CGT, y el que habló allí es el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que dijo que Antonio Caló es el candidato. Bueno, eso es algo que va a decidir el movimiento obrero. Está claro y evidente que Antonio Caló es el candidato. Y bueno, en definitiva, el voto de los que integran el Congreso Plenario será el que decidirá cuáles son las nuevas autoridades de la CGT. Y Antonio Caló también habló con el informativo de Radio Nacional. Lo escuchamos. No, el confederal de ayer fue un confederal de 153 congresales, 91 gremios presentes. Se pasó revista a lo que se va a hacer el 3 de octubre, y el 3 de octubre elegiremos la nueva CGT. Más allá no me voy a extender, voy a cumplir el pacto que hice con los demás colegas suyos, que hasta el 3 de octubre no hace ninguna declaración sobre el tema de la CGT. Bien, también habló el senador y ex jefe de gabinete Aníbal Fernández en una radio colega. Habló, justamente se refirió al tema CGT y en particular habló de Hugo Moyano. Me llama la atención en principio el abrazo descomunado y esos besos apasionadísimos con Bonelli. A mí me llama la atención. Eso no existió nunca. Bonelli es un despreciador serial de los sindicateros y de golpe y porrazo andan de la manito paseando por Florida. Vamos, aflojemos un poquito, demasiado. Me llama la atención entonces por qué tanta relación del afecto, que por supuesto él sabe que no se lo tienen y que en el momento que tengan oportunidad se lo van a demostrar con el grupo Clarín y Mañeto, a que le hagan esos tipos de gestos. A mí me llama la atención. Ahora, la realidad se va a conocer el 3 de octubre cuando se junten todos los gremios, cosa que me tiene sin cuidado porque es una decisión específica de ellos, y se junten todos los gremios de un solo lado y se queden dos grupitos, uno grupito con Moyano y un grupito con el otro bocón que tiene la azul y blanco, no sé cómo se llama, y la realidad es que no lo están acompañando los propios gremios, entonces hay que preocuparse. Bien, como decíamos, a partir de los incidentes que se dieron en la noche de ayer en la provincia de Jujuy, en Humahuaca, en particular, en las tierras de una familia de apellido Urbina, a partir de que un grupo quiso, en realidad, tomar las tierras que dicen que son de ellos, porque ellos dicen que hay un litigio en relación con esas tierras. Los que están, los pobladores que están, dicen que son, les pertenecen. Quienes fueron allí dicen que ellos tienen papeles que demuestran que son de ellos. Aquí se dio este enfrentamiento, hubo un muerto que era un joven de esta familia, y a partir de allí se produjo una situación complicada. Un juez ordenó el desalojo, finalmente hoy renunció el intendente de Humahuaca, todo su gabinete, algunos concejales, pero justamente vamos a escuchar a Gustavo Araya, que es el juez que ordenó el desalojo allí en Humahuaca. Lamentablemente están en Jujuy viviendo horas bastante duras, porque la ciudad de Humahuaca es un pueblo muy tranquilo y en el día de ayer sucedieron hechos bastante lamentables, donde un grupo de gente de una organización social se fue a asentar en una tierra que estaba ocupada por otras personas. Esto produjo un altercado, hubo una usurpación con agresiones, y esto motivó que la gente la familia Urbina, que era la familia que estaba ocupando el predio, hiciera una verdadera pueblada. Se levantó, resistió la usurpación que este grupo, esta organización social, quería por la fuerza tomar las tierras, y bueno, como resultado lamentablemente fue la muerte de una persona de 29 años llamado Condori. El tema desde el punto de vista estrictamente jurídico, penal, podemos decir que estamos bastante adelantados. Yo estuve, bueno, toda la noche tomando testimoniales ahí en la ciudad de Humahuaca, y bueno, tenemos declaraciones testimoniales muy importantes que nos permiten afirmar que, bueno, que podemos estar con el responsable del lamentable suceso. Bien, así estaba entonces el juez que, como decíamos, ordenó este desalojo. Una situación que, bueno, no deja de ser, digo, la verdad es que es una frase hecha, pero pobres contra pobres, ¿no? Digamos, y en el medio un montón de gente, en una provincia que tiene algunas riquezas, pero claramente tiene muchísima desigualdad. Ya nos vamos a las noticias. Antes quiero agradecerle a Telma Luzani, que acaba de sacar su libro ya, Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Calentito, recién salido, qué olorcito que tiene, impresionante, recién salido de la imprenta, me lo acaba de mandar, muy regiamente dedicado, te lo agradezco mucho, Telma. Y vamos a hacer una cosa, si mañana ya lo compro, si no el lunes, lo compro y sorteamos el que compre, porque ya que me regalaste vos el mío, el que voy a leer, vamos a comprar uno para repartir, para sortear con todos nuestros oyentes. 18:30, y sí, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública, en las voces de ¿quién, Claudia? De Graciela Almada, de Silvia Mila, y está poniendo en el aire a Ana Maroto. ¡Vamos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 90%. La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en el crimen del enfermero de Malvinas Argentinas. El abogado de la familia del enfermero asesinado antes de ayer en Malvinas Argentinas aseguró que la fiscal de la UCI 18, Gloria Reguén, no descartó ninguna hipótesis en esta investigación. Todos tienen la misma fuerza, afirmó Javier Raidán. Sí, me baso en lo que transmite el Ministerio Público, la Fiscalía, y la Fiscalía dice que no se descarta ninguna hipótesis. Ninguna hipótesis. Todas tienen la misma fuerza. Todas tienen. ¿Puede ser un ajuste de cuentas como salió a decir el ministro? Ninguna hipótesis. Bajo ningún concepto. Ninguna hipótesis. Todas están investigando a fondo y una no descarta a la otra, ni tampoco podemos descartar, por lo menos a esta altura de la investigación, ninguna. Recordemos que el enfermero Walter Navarro fue asesinado de un balazo en la axila el martes por la noche. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Vecinos porteños reclamaron en la jefatura del gobierno de la ciudad por un centro sanitario. Junto a miembros de juntas comunales 6, 11 y 5 le exigieron a Horacio Rodríguez Larreta la expropiación de la ex liga israelita. En el lugar debería funcionar un centro de salud público y gratuito. Daniel Salomón, vecino de esta institución, explicó en diálogo con el servicio informativo por qué realizaron la medida. En el año 2009, la legislatura porteña, con todos sus bloques, votó por unanimidad la ley 3011, que dicta poner donde funcionaba la ley israelita un CESAC, un centro de salud comunitario para la comuna 15. Las leyes de expropiación tienen una fecha de caducidad, que son al tercer año, y la ley se cayó porque no se ejecutó el presupuesto, y por la lucha de los vecinos y organizaciones sociales y políticas se ha logrado, a través de la presión, prorrogar la ley. Pero ¿qué ocurre? La ley que prorroga la ley 3011 no tiene presupuesto asignado. Entonces nosotros estamos haciendo todo lo posible con los vecinos a la cabeza para que, antes de que se termine este año 2012, el gobierno de la ciudad ejecute el presupuesto que ya está asignado en la ley 3011 de 4 millones de pesos para abrir el centro de salud. Lo que falta es no el dinero, sino la voluntad política de Mauricio Macri de ejecutar ese presupuesto. Tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. ...18:34... y bueno, recién comentaba que el vicegobernador Gabriel Mariotto llamó asesinato mafioso y político la muerte del enfermero Navarro allí en Malvinas, Argentina. Recién escuchábamos en el informativo al abogado de la familia Navarro, que no descarta ninguna hipótesis. En realidad trasladó lo que la fiscalía también está diciendo. Cuando decimos que no se descarta ninguna hipótesis, es que hay una fuerte campaña de instalación para que esto sea un caso más de inseguridad. Y en realidad hay antecedentes previos al suceso, al episodio, que estarían demostrando otra cosa. Y creo que muy bien estuvo Mariotto finalmente poniendo las palabras que había que poner ante una circunstancia como esta. Lo tenemos en línea a Martín Sabatella ahora, el diputado nacional, presidente del Partido Nuevo Encuentro, a quien le vamos a preguntar sobre su opinión, sobre qué está sucediendo allí en Malvinas, Argentinas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Marco Cittadini y el equipo de Mañana Es Hoy te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo allí en Malvinas, Argentinas? Parece que en Malvinas, Argentinas, obviamente hay un clima de tensión de la política asociada al miedo, con grandes sospechas de la política asociada al delito, a la corrupción, a la impunidad, a los negociados, a las patotas, las sospechas permanentes de complicidades de tramas mafiosas. Por lo tanto, es difícil separar el crimen espantoso, lo que ha sucedido, separarlo de ese contexto político institucional que se vive, más allá que, por supuesto, es la justicia quien tendrá que decidir qué es lo que ha sucedido, y esperamos que prontamente haya respuesta y se esclarezca y no haya ninguna situación de impunidad. Ahora, más allá de, obviamente, que tiene que actuar la justicia para saber exactamente qué es lo que ha sucedido, es imposible no vincularlo, porque sabemos lo que significa la política oficial en Malvinas Argentinas, y lo hemos vivido y sufrido. Por lo tanto, insisto con que es imposible separarlo, ¿no? Uh-huh. Denuncias de vecinos por mala praxis, un sistema de salud denunciado por vecinos, que eso produce también la intervención de periodistas para ir a ver qué sucede, para hacer su trabajo, son agredidos por patotas. Cuando la justicia quiere, va a hacer una suerte de reconstrucción de los hechos, aparece el propio intendente para justamente demostrar una suerte de poder ahí, patoteril, para amedrentar, y a su vez diciendo que él podría llegar a tener vínculo, conocer a quienes habían estado en esa patota, o sea, sí, con un nivel de impunidad tremendo. Yo creo que el intendente, además de ahí, se considera dueño de Malvinas Argentinas, se cree más emperador que intendente, y así actúa. Entonces, bueno, produce estos hechos, se producen estos hechos tremendos, y se produce una cantidad de hechos distintos, pero que también tienen que ver con esa violencia política, uh-huh, institucional que genera su manera de actuar, ¿no? A mí me hizo mucho acordar la situación a lo que ocurría hace unos años ya largos, por suerte, en Morón, con Juan Carlos Rousseló como intendente, digamos, que también se rodeaba, bueno, claro, de patotas, que, ¿no? Es que era algo muy similar. A mí me tocó asumir en el año 99, yo fui 10 años intendente, me tocó asumir después de una profunda crisis institucional donde Morón era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, y asociado a las patotas, a las mafias, a la utilización del Estado con fines personales. Bueno, por suerte pudimos dejar eso atrás, pero fue también difícil esa pelea, con denuncias penales, pero además con investigaciones. Yo fui presidente, insisto, de esa comisión investigadora que pidió la destitución. Donde también ellos utilizaban patotas, barra bravas, que querían recuperar por vía de la violencia lo que iban perdiendo en los votos. Yo estoy convencido que se puede, se debe, es absolutamente necesario enfrentar estas prácticas políticas viciadas, corrompidas, degradadas, que tanto daño hacen. Uh-huh. Pero lo que hay que hacer es vencer la cultura de la resignación y vencer el miedo en esas ciudades, porque ellos dominan esto desde ese lugar, desde la idea de que no se puede cambiar, que eso es así, y por lo tanto hay una suerte de cultura de la resignación que hace que eso no se ponga en marcha, digamos, un proceso de transformación necesario. Pero me parece también, Roberto, que hay un contexto nacional de grandes transformaciones, de recuperación de la política desde valores, de ideas, desde otras cosas, que permiten entonces pensar que este proceso pueda extenderse, este proceso nacional de grandes transformaciones, extenderse y también llegar al conjunto de los rincones de la patria y, por lo tanto, que se produzcan los cambios que hay que producir. Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Bien, le quería preguntar por esto, por la experiencia que usted tiene de Morón de hace unos años y también por lo que está pasando ahora. Seguramente habrá militantes en Malvinas Argentinas de su partido, pero además conoce la zona y seguramente conoce una gran cantidad de gente que está trabajando en el municipio. Nosotros conversamos y nos hablan de las patotas de Jesús Carilino, que justamente amedrentan, que directamente golpean, amenazan a quien piensa distinto que el intendente. ¿Es esta la misma experiencia que usted ha recogido conversando con gente de allí? No, sí, claro, absolutamente. Vos recordabas recién lo que nosotros vivimos y sufrimos años atrás, que por suerte los moronenses dejamos definitivamente atrás y hoy es parte de nuestra historia, pero que es bueno recordarla justamente para que no vuelva a pasar. Y es muy similar a lo que sucede hoy en día en Malvinas Argentinas. Y lo que nos comentan los militantes, lo que comentan también vecinos, organizaciones que tienen distintas preocupaciones por distintos temas, que es muy difícil actuar, opinar, elevar la voz, tomar la palabra en el distrito, porque aparecen estas acciones represivas de estos grupos que asociados de alguna manera al poder local, ¿no? Entonces, bueno, me parece, insisto, que son situaciones muy graves, porque justamente son esos poderes, insisto, que se creen dueños del territorio, que actúan como patrones de estancia, que por lo tanto es una actitud que tiene que ver con esta idea de que ellos deciden absolutamente todo lo que sucede ahí, deciden quién entra, quién sale, quiénes opinan, quiénes no opinan, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en ese marco tienen esas estructuras patoteriles o bandas como fuerza de choque. Bueno, esto creo que hay que repudiarlo enérgicamente, pero también hay que pensar cómo esto se va transformando, cambiando, y por los distintos carriles, por la política y obviamente también por el accionar de la justicia, que tendrá que actuar con firmeza y también tendrá que desarmar tramas de complicidades que es posible que haya, porque ahí también hubo denuncias de zonas liberadas de policía, de complicidades policiales con el poder local. Bueno, todo esto que aparece en el centro de la escena. Bueno, parece que es importante actuar y con mucha firmeza, ¿no? Porque no hay, insisto, no hay que dejar pasar estas cosas, no hay que resignarse y hay que enfrentar con mucha fuerza estas prácticas degradadas, viciadas, corrompidas de la política, en este caso particular, en el distrito de Malvinas. Martín Sabatella, muchas gracias por tu opinión. Gracias a ustedes. Hablábamos con el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, bueno, obviamente repudiando los sucesos allí en Malvinas, Argentina, una de las voces que también se ha alzado en contra de este crimen mafioso, creo yo, entiendo, político, que involucra a las patotas del señor Carilino, Jesús Carilino, y que tiene realmente con mucho temor y mucho miedo a familiares de denunciantes de los casos de mala praxis allí en el municipio, y también a aquellos que son incluso opositores políticos al señor Carilino. Un detallecito nada más que ayer estaba recordando. La bonaerense, ustedes saben, es brava, es una policía brava, ¿no? Históricamente ha sido muy brava la bonaerense. No es la primera vez que un comisario al que le dan destino en Malvinas Argentinas pide que lo trasladen a otro lado, porque le tienen miedo al aparato de patotas y de seguridad montado alrededor de Carilino con asesoramiento de exmilitares carapintadas. Esto me lo han comentado algunos comisarios de la zona y creo que fueron dos que pidieron relevo para no estar allí en Malvinas Argentinas. Así que para que un comisario de la bonaerense le tenga miedo a Carilino, ¿qué hacemos con los demás, no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento.

Exactamente. Desastre. Y este muchacho tiene una novia y no le cae bien el oso porque viven los tres. Y es como tener el peor amigo del hombre. Y para este muchacho es el mejor amigo porque es Teddy, es su osito. Una comedia muy divertida, muy interesante. Para quien le guste jugarse a lo extremo, obviamente es prohibida de mayores de 18. Y no se animen a ir con un chico de 16 porque puede aprender cosas que por ahí no sabe, si esto existe así. Pero es realmente una comedia muy, muy divertida y muy extrema. Ted de Seth MacFarlane. La otra película, por todo lo contrario, es un thriller. Se llama Mientras duermes, y a pesar de que uno podría decir que es la típica película que va a hablar mal del portero, simplemente va a decir que el mal puede existir en una persona. Hay un edificio, hay una chica que vive solo, hay un portero que vive ahí, y que uno, la primera escena lo va a ver que él se levanta a la mañana, muy tempranito, duerme al lado de una mujer, cierra, y se va, se baña y se acomoda en la portería, y ella sale y lo saluda como si nada. Vamos a descubrir que este hombre duerme con esta chica de prepo, la droga a la noche, y comparte con ella la cama. Y entonces dice, bueno, es un obseso, está obsesionado con ella y depravado. La va. Claro, no, es peor persona todavía. Es realmente un psicópata. La película va generando tensión a tensión, y la verdad que el final es absolutamente inesperado, porque ahí va a confirmar que no es una obsesión malsana por un amor no correspondido. Es un ser absolutamente depravado. Una película española de... Contame factura final. Impecable. No. Contame el final. Ahora fuera del aire. Ahora fuera del aire. No, afuera del aire. Digo, y le cuento el final solamente si me aseguran que no van a ir, porque la verdad es que yo la veía, venía mirando la película. Es una película que aparte no es larga, ¿no? 90 minutos, y vos vas viendo que este muchacho es malo y se va poniendo peor y la piba va sufriendo. Ya lo estoy odiando al tipo. No, sí. No. Y cuando llegás al final vos decís... No, la verdad es que era un perverso, pero de esos perversos... No lo salva, no es salvífica en ningún momento. No hay posibilidad. Y quiero aclarar sobre esto que es el famoso... El portero tiene acceso a toda tu vida, es verdad. Pero no estamos hablando de la profesión, sino que realmente estamos hablando de acá, de un ser depravado. La película se llama Mientras duermes, de España, es de Jaume Balagueró, un director muy interesante. Los españoles están haciendo thriller y terror como pocas veces en su vida. Hace 10 años que tiene una camada de directores que vienen generando muy buenas películas. Tanto es así que están filmando para los Estados Unidos y para el resto de Europa. Luis Tosar es el portero diabólico, y Marta Etura es la que lo sufre. Realmente, si tienen ganas de estremecerse con la maldad humana, Mientras duermes es la película para ver año. A ver, rápido, la del osito. Ted, y yo me divertí muchísimo. ¿Cuántos más? 8. Oh. Y la del el portero este de Prado. Ando de regalón, 8 también. No, pero en serio. Ahora te corto y les cuento el final. El final, y van a decir, no puede ser. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sí, el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, repudió también el asesinato del enfermero Walter Navarro. Acaba de salir, 16:55, hace ya 2 horas, sacó un comunicado. Se solidariza con la familia, pide que se esclarezca rápidamente lo sucedido y que los responsables vayan presos. Muy bien, don Alejandro Colia. Señor Marco Cittadini. Bien, allanaron empresas vinculadas a TVA por la causa judicial de la tragedia de Once. Ustedes recordarán este episodio que causó 51 muertos y más de 700 heridos en febrero. Aparentemente el juez Claudio Bonadío dio la orden, aparentemente no, esto es lo que hizo, ordenó hoy operativos en empresas a las cuales se sospecha que sobrefacturaban servicios a la concesionaria, ¿sí? A la gente de Sirigliano. Se trata de la sede de emprendimientos ferroviarios, Enfer, una empresa del grupo Sirigliano que le facturaba convenientemente a TVA, la compañía de aviación Aires del Sur, que también le había facturado servicios, y la sede de Cometrans, que controlaba TVA. Esto es lo que se hizo hasta ahora. Recordemos que Bonadío ya indagó a directivos de la firma TVA y a exfuncionarios nacionales, y también algunos actuales en la lista encabezada por los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. ¿Sí? Bueno, hay una serie de renuncias en la última semana a partir de esto, pero esta es la diligencia judicial, ¿sí?, que tiene que ver con toda la operación de TVA. Gracias, Marcos. La tengo a Lucía Capozzo. Meta a subrayar, meta a subrayar. Ay, sí. ¿Qué subraya, Capozzo? Ay, mire, subrayo la pizza, le estoy subrayando. Yo voy a contar una intimidad también de este programa, ¿eh? Otra más, a ver cuál. A usted le encanta la pizza, ¿eh? Yo sí, me encanta. Quiero decir, oyentes y oyentas, no se lo digan a nadie, esto es un secreto. Pero hay momentos a lo largo del programa que, tipo 7:15, sí, este conductor dice, ¿cómo me comería una pizza con anchoa? Confiéselo, diga que es verdad, Roberto. No, a esta hora, mire, me parece un poco fuerte. Es después de la adrenalina de la editorial, eso es. Sí, sí, ahí me da hambre. Pues coincide. Bueno, le cuento que del 5 al 11 de septiembre, la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas y Actividades Afines festeja, celebra la Semana de la Pizza y Empanada. Y la verdad que este maridaje extraordinario que se da en la Argentina habla de dos culturas, pero habla siempre de un origen común, porque la cocina pobre, como se la conoce, continúa viva y goza de buena salud y cada vez se extiende más y ha sido traída aquí por en distintos momentos por la inmigración. Yo le cuento que la pizza se conoce, le voy a decir, mire, ya desde el año 997. Ah, bastante atrás. Hay que atrás. Ser, ¿eh? Sí. Hay que ser, ¿eh? Ayer nomás. En el siglo XVI, en Nápoles, a un pan achatado se lo llamaba pita. Ajá. Como el pan pita árabe. ¿Eh? Sí, sí. O sea que casi, mire, yo le quiero decir algo, Roberto. Sí, pero dígame. Casi todo el origen de casi todas las cosas. Italia. No, no. Chino, perdón, voy perdón. Más atrás. Son árabes, chinos y egipcios. Pare claro. de contar, Roberto. Pare de contar porque ahí está absolutamente todísima la verdad. El origen de todas las cosas. Exactamente. Bueno, pero el segundo origen de casi todas las cosas está en Nápoles, Roberto. Yo sabía que me iba a traer un italiano o sea, por la ventana. No vamos a Nápoles, que es la segunda verdad. Claro. Justicialista. También. ¿Por qué no, Roberto? Pero sí. Bueno, porque la pizza es un fenómeno absoluta y totalmente napolitano. Absolutamente. Al punto tal que fíjese usted que la famosa pizza margarita, la margarita. Sí. La que tiene huevo picado. No. ¿Esa no es margarita? No. Entonces no sé cuál es la pizza margarita. No. La tiene albahaca. La que tiene albahaca, exactamente, la que tiene tomate, la que tiene mozzarella. Esa, le digo, la pizza originariamente, digo, se vendía por la calle y era para los viajantes de comercio que tomaban su porción, la doblaban y se la llevaban. Era muy primaria, o sea, se usaba con aceite de oliva, ajo, cebolla o esta que le gustaría a usted, sí. Los boquerones, por ejemplo, se usaban porque, bueno, en el Golfo, ahí en Nápoles, se consiguen muchísimos boquerones. Bueno, pero había reyes que no eran ninguno giles. Igual en Italia es de entrada la pizza. Mire, es de toda hora. De entrada, de salida. Mire, ¿usted qué sabe de pizza? Déjela a ella que hable de pizza. Porque no, dice, no, de entrada, de salida, de todo. Déjela hablar a ella. De todo lo que usted quiera. Fíjese usted que los reyes de Saboya, llegando a Nápoles, dijeron, ¿qué es esto de la pizza? Y llamaron al mejor pizzero de Nápoles, que era Rafael Espósito, se grosso, llamaba. Grosso. Que era el dueño de la pizzería, mire, la pizzería, ¿sabe cómo se llamaba? No. Pietro, basta così. Es una cosa extraordinaria. Entonces fueron estos dos al palacio ahí de Capodimonte, bastante nerviosos, y bueno, hicieron tres versiones de la pizza. La reina le pidió, por favor, la reina Margarita, que no usaran ajo. La primera fue una pizza blanca con aceite, queso y albahaca, la segunda con boquerones y la tercera con tomate, mozzarella y una hojita de albahaca, que según los ibaritas italianos, que simbolizaba la bandera italiana. Y esta última fue la que se ganó la enorme aprobación. Me encantó. Le encantó. Pero ahora llegamos a la pizza a la Argentina. A ver, ¿cómo sería acá la pizza en Argentina? La pizza en la Argentina, fíjese usted, en 1882 había un inmigrante napolitano. Italiano. Llamado Nicolás Vacareza. Sí, lo tengo. Que tenía un horno de pan en la calle Suárez. Il Foro. Del barrio de La Boca. Suárez y Nicochea. Exacto. Y sabe que ese día tenía que alimentar a más obreros portuarios, porque estos estaban en huelga, estaban en conflictos con los patrones. Y entonces, don Nicola, ¿qué hizo? cazó el horno y empezó a hacer pizzas a rolete, solo con aceite de oliva y ajo. Quiero decirle que finalmente, nada, la huelga se rompe por los carneros de siempre y todo lo demás. Hubo fuertes enfrentamientos con la policía y ahí es donde surge la República de la Boca, porque estos huelguistas italianos firmaron un acta donde ponían en conocimiento al rey de Italia que habían formado una república independiente. Es maravilloso que después Julio Argentino Roca se encargó de reprimir y decir esto es un delirio, es cosa de Thanos. Cosa de Thanos. Y así terminó. Y después ya en el 1893, ¿quién viene? El amoroso de Banchero, con su famoso invento, la fugaza con queso. Y después viene Angelín con la pizza de cancha. ¿Cuánto recuerdo, Roberto? ¿Cuánto recuerdo? ¿No? ¿Cuánta saliva me está generando con todo lo que dice y cuenta? ¡Qué rica la pizza! ¡Qué noble que yo es! Me comí una antes de empezar el programa. En serio, de verdad. En previsión. Con chocolate y con bacano. Oye, tuta, ¿Banchero o Guerrín? No hay como el Fortín. A mí me gusta el cuartito. El cuartito, muy rico. Qué buena. Pero esta cosa de la inventiva y la genialidad, y estas cosas de que los platos todavía hoy, y eran platos de la cocina pobre, traída por la pobre gente, divina, amorosa, operaria, trabajadora, obrera, y todavía seguimos degustando. Y con hambre. Y después le hago el capítulo 2, la empanada. Sí, me quiere matar. Pisa conmigo. Conmigo si quieres fuga seca, si queremos arena, la que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, canilera, con ananá, con dulce de batata. Un pedacito de ají se vinagre. Bueno, mientras separamos la aceitunita negra, la aceitunita verde, ¿sí? ¿Cuántas porciones vos? ¿Vos dos? ¿Sí? Para vos dos, para vos. ¿Una? Bien. ¿Con faina o sin faina? Vamos a las noticias ahora en las voces de quién, Gladys. De Silvia Mila, también para. ¿Te anoto? Sí, dos también. Porciones para dos porciones. Mila. Almada. Y dos. Dos también, dos también. Maroto se prendió hace rato también y va a poner en el aire. Cuando volvamos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 93%. En La Rioja, la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 64%. Dina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Te escuchamos, Marta. Muchas gracias. Y así es, la presidenta va a presentar temas ambientales, pero en estos momentos se está realizando una conferencia con la provincia de Santa Fe, donde está allí el gobernador Bonfatti, ya que se inaugura la modificación de la avenida de circunvalación en Rosario, y también va a presentar las modificaciones, las reparaciones y reciclado que se le realizó a la sinagoga Brenner en Moisésville, la primera colonia judía en nuestro país. Luego tendrá otra videoconferencia con Avellaneda, para luego sí entrar en el acto junto a Musi de la entrega de 34 millones de pesos para alrededor de 15 municipios destinados al tratamiento de residuos sólidos urbanos. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. En Jujuy suman 58 los detenidos tras los incidentes registrados por el intento de toma de tierras. Por los incidentes de usurpación en Humahuaca y la muerte de un hombre de 27 años, el fiscal que entiende la causa, doctor Gustavo Araya, confirmó que son 58 los detenidos y que 5 vehículos de diferente porte fueron incendiados. Heridos de bala, solamente tenemos el fallecido, y sí hay personal policial y otras personas más que están heridas, pero con elementos contundentes como piedras, palos, pero no con armas. La policía estaba en el medio de los dos bandos, pero cayó una piedra de un lado, donde ya se estaba produciendo un principio de acuerdo, que la gente se iba a retirar, pero bueno, las cosas no sucedieron como se esperaban y claro, pasó esto. El incendio, eso es un daño que hará, no solamente hay un colectivo, hay aproximadamente 5 vehículos particulares que también están quemados. Asimismo, presionado por vecinos de la histórica ciudad de Humahuaca, renunció el intendente Roberto Lamas y todo su gabinete, por cuanto la gente lo responsabiliza de la represión policial a los pobladores que resistían la ocupación de tierras privadas por parte de la organización social Tití Guerra. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. La comunidad educativa repudia el despido de docentes porteños del Colegio de Monte Castro. La comunidad educativa de la escuela del barrio de Monte Castro, en donde desplazaron a 6 docentes en una medida arbitraria tomada por el gobierno del procesado Mauricio Macri, se encuentra manifestándose frente al Ministerio de Educación porteño. En estos momentos se está hablando una de las más, ya la escuchamos. Exigimos la inmediata restitución de los docentes a sus cargos y convocamos a toda la comunidad educativa para que nos acompañe. Docentes, auxiliares y padres de la escuela número 6, Distrito Solar 18 y comunidad inmediata de Monte Castro. Ahí estaba entonces la palabra de Alicia, una de las oradoras de este acto que se está desarrollando frente al Ministerio de Educación porteño. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. En La Rioja, la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Para el programa de Caballero habla Carlos de la Plata. No sé si me han pasado mi mensaje. A ver, Carlos. Para que digan o publiciten que la empresa Cablevisión ha vuelto a aumentar el servicio en la zona. Se fue a 188 pesos el básico. Ah, mirá vos. Sí, en realidad no es solamente allí donde vos decís en La Plata, creo, sino en general han aumentado, ¿eh? Tengo entendido que sí. Vamos con otro. Bueno, para el programa de Caballero, bueno, yo tuve un problema muy particular. Mi hija fue golpeada por su pareja hace un año atrás y su pareja, como trabajaba con Caririno, no se lo pudieron detener. Ajá. No se pudo hacer absolutamente nada. Es un lugar muy jodido, mafioso, manejado por él hace muchos años. Tal cual, tal cual. ¿Otro más? El mensaje para Caballero, habla César de Tigre. Había ganado un libro, la semana pasada lo retiré. Y bueno, para agradecer el libro. Gracias. Bueno, para participar en el libro que regalan hoy, 879 es mi terminación del DNI. 879. Querido Roberto. Sí, cómo no. Horacio de Martínez, 84 años. Macri dice que nadie es imprescindible por la reelección de la presidenta. Para nosotros los jubilados es recontra imprescindible. Y para la gente humilde es recontra imprescindible. Él es imprescindible para todos los niños bien de la Recoleta y todos los que tienen guita. Muchas gracias por la opinión. Tenemos ahí en el Facebook uno. Sí, tenemos. Lo de Malvinas es un escándalo, pero nadie dice nada, ni Proyecto Sur, ni el FAB, ni la UCR, el PRO es socio. Hoy un periodista dijo que no hay inversión en asfalto, agua o cloacas. ¿Qué dice el señor Moyano, amigo y socio de Cariglino? Dice Eduardo Sánchez en nuestro Mañana es Hoy. Gracias, Eduardo. Y bueno, los que sí han salido a decir ya son varios dirigentes. Hablamos recién con Martín Sabatella, está el comunicado de anoche de Gabriel Mariotto, y lo tengo en línea ahora Fernando Chino Navarro, el ex diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, y a él le queremos consultar su opinión sobre los sucesos de Malvinas Argentinas. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Es una manera de decir, digamos, bien, preocupados con los sucesos, el asesinato, digamos, de Walter Navarro ahí en Malvinas Argentinas. Quería saber tu impresión de lo que allí aconteció. Bueno, es un hecho lamentable que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Todo pareciera que los hechos previos ocurridos en Malvinas, más la el accionar de Carilino con patotas violentas en términos verbales y violentas en términos físicos, que han agredido a periodistas y a vecinos en las últimas semanas, con denuncias de un mal funcionamiento del hospital público, teniendo en cuenta que no se atiende a pacientes provenientes de los sectores populares, sino se prioriza cápitas para obras sociales de sindicatos allegados al intendente Carilino, y las denuncias que se estaban realizando, donde Rubén Navarro, que es el joven que lamentablemente fue asesinado hace unas horas, era uno de los que aportaba denuncias y elementos en esta dirección. Todo hace suponer, pues, cómo ocurrió el hecho, si bien todavía se está investigando, la Fiscalía está dando los primeros pasos en la investigación. No quiero ser adelantarme a hechos, pero todo indica que la muerte es más consecuencia de un hecho ajeno a la inseguridad que a la inseguridad misma, porque no es que no solamente no les robaron el dinero ni el auto, sino que ni siquiera intentaron hacerlo. Le pegaron un tiro y se fueron, un tiro mortal además, con lo cual todo nos hace pensar que la sombra del municipio, del propio Carilino, por todos los antecedentes que mencioné y otros que son de más largo contar pero también son similares, nos hacen suponer que hay un hecho de violencia más ligado a la política que a la inseguridad. Ahora, de confirmarse esto, me parece que estamos en presencia de un salto en calidad de ciertos sectores que hasta ahora son violentos verbalmente, como decías vos, pero ya estaríamos hablando de un crimen político. Bueno, ayer Mariotto habló de un crimen político, pero que creo que hasta ahora no se había dado en los términos como se estaría dando allí en Malvinas Argentinas. Digo, me parece que es un punto de inflexión de confirmarse, digamos, el hecho de que este hombre fue asesinado por colaborar con las denuncias, digamos, que se llevan a cabo contra el intendente de Malvinas Argentinas. Sí, sería un retroceso grave. De confirmarse que se trata de un crimen vinculado a la política, sería un retroceso grave porque una cosa es la violencia verbal o una oposición salvaje como la mesa se llevó adelante con la 125, un locao patronal que fue el más salvaje en la historia de América Latina, pero otra cosa cuando se trata de la vida de un hombre. Creo que debemos ser prudentes, responsables y no hacer afirmaciones que no podamos probar, pero lamentablemente los indicios previos, incluso hace unos días el propio Carilino interrumpió de muy mala forma, acompañado de una patota, una reconstrucción que se estaba haciendo de la violencia física, que una patota del municipio, reconocido por el propio intendente en su momento, agredió y lesionó a periodistas, trabajadores de la prensa y a propios vecinos y familiares de una beba que había muerto con una supuesta mala praxis en el hospital público Sin. Sí. Hace que uno tenga que pensar este tipo de hipótesis, que ojalá no tuviéramos que llevarla adelante. Uno preferiría discutir con los personajes como Carilino desde otro lugar y no desde una situación como esta. Claro, por supuesto. Yo estoy un poco sorprendido hoy, las afirmaciones, las declaraciones que hizo Carilino hoy en el canal, creo que es 5N o en Radio 10, donde él afirma que esto fue un hecho de inseguridad más, muy parecido al tratamiento que le dieron los diarios hegemónicos, ¿no?, al asunto, un tema de inseguridad y no mucho más allá de eso, descontextualizando esto que vos decías, que es la previa de quién es este Walter, qué rol cumplía también en las denuncias que se estaban haciendo allí. Diga, vos cómo viste el comportamiento de los medios alrededor de esto. Me sorprendió el tratamiento de TN, que yo tengo la manía de masoquearme con TN a la mañana, y te había visto en internet la noticia y las declaraciones de Gabriel Mariotto, y obviamente la situación preocupante, porque ya sabíamos del hecho, pero no teníamos datos certeros o por lo menos indicios importantes como para avanzar en una caracterización como la que hizo Gabriel, el vicegobernador de la provincia, que yo comparto, y tienen, por lo menos hasta media mañana, nunca desarrolló el tema ni como hecho de inseguridad, si es que lo toman así, ni como un hecho de otras connotaciones. No sé si ahora de la noche ya cambiaron la decisión de quienes conducen el canal, pero es un canal que está hay un choque, hay un vuelco, un hecho de inseguridad, ni que hablar si hay una víctima, pero si hay un robo y no hay víctima fatal, digo, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente están los mobileros, los canales, evaluación, datos, y me extrañó absolutamente la ausencia de cobertura de parte de TN. Después, bueno, yo no escucho radio porque a la mañana trato de escuchar un poco de música y los diarios de internet, y a veces no son lo mismo los diarios de internet que los diarios en papel. Es verdad. Pero me dio la impresión que no había una preocupación por el tema. Ojalá esto no se repita nunca más, ni siquiera la posibilidad de sospechar que se trata de un crimen político, pero si hubiera sido la inversa, estaríamos hoy en desfilando todos los opinadores y dirigentes de la oposición, filósofos, entre comillas, politicólogos, así, y todos los comentaristas y analistas políticos hablando de que nos parecemos a Colombia. Ya pasamos de la chavización en términos económicos a lo que alguna vez fue Colombia, o lo que ocurre a veces en México, y lo digo con dolor, ¿no?, porque son países hermanos. Uh-huh. Pero bueno, ojalá, lo más importante es que se esclarezca, que se le dé justicia a la familia y a la comunidad de Malvinas, y que nosotros podamos saber de qué se trata. Pero hay hechos concretos que sí hay que investigar. Sí. Nosotros de la legislatura tenemos la obligación de hacerlo, que es el uso indebido que se hace de una importante coparticipación de salud que recibe el municipio de Malvinas por la cantidad de camas que tiene en la salud pública, en los hospitales públicos, que son utilizados para con cápitas preferenciales para obras sociales que pueden acceder a otro tipo de establecimiento, y no se atiende a los sectores populares, y muchos de esos servicios respecto a los propios sectores populares estarán celados. Uh-huh. Eso es un hecho concreto, que es lo que le molesta a Caridino, que cuando se pretende investigar y avanzar en esa dirección, salen las patotas y no solamente agreden verbalmente, sino que agreden físicamente. Uh-huh. Hay periodistas de distintos medios, Crónica, Tiempo, Telan, y de medios locales de ahí de Malvinas, Argentina, que sufrieron agresiones semanas atrás. Es verdad. Y la irrupción violenta de Caridino días atrás, y esta declaración irresponsable de decir que es un hecho más de inseguridad, cuando lo menos que podría hacer es colaborar en la investigación, y si él es ajeno, plantear una investigación donde se analice la actuación de las patotas y los grupos violentos que están ligados, y esto es público y notorio, al intendente Caridino. Sí, no, te agradezco mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con Fernando Chino Navarro, él es diputado bonaerense por el Frente para la Victoria, bueno, dándonos su impresión sobre los sucesos de Malvinas Argentinas. Yo le pido a los que quieren saber, digamos, sobre Jesús Caridino, se pueden meter en el sitio de Malvinas Argentinas, allí lo van a ver a Jesús Caridino con fotos con Aldo Rico, con la noqueadora de Kunkel, ¿se acuerdan? La mujer de Luis Barrionuevo, también lo van a ver ahí. Y sus últimos encuentros fueron, digamos, con Hugo Moyano, con Mauricio Macri y con De la Sota. Así que, bueno, eso es todo. Forma parte de la información pública que da el municipio. Con esto no quiero decir nada más que encuadrar ideológicamente al señor Caridino. 19 y 16, vamos que venimos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. En cualquier momento habla nuestra cronista estrella, ¿eh? Pero antes la tenemos aquí a Miriam Lewin. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué tal? ¿Qué dice Roberto? Hoy vine con dos temas cortitos. Uno que tiene que ver con lo que está sucediendo con la policía de Santa Cruz. La policía de Santa Cruz, que está sospechada, bueno, está probado, que estuvieron haciendo espionaje, nada menos que teniendo como objetivo los movimientos y las reuniones de la presidenta, de Cristina Kirchner. Se supone que el gobernador Peralta tiene miedo de ser desplazado, entonces le pidió a su gente de confianza, a la gente de inteligencia policial, que siguiera los movimientos y monitoreara las reuniones de la presidenta. El hombre de confianza, que hasta hace muy poco, hasta la última huelga policial, fue secretario de Seguridad y antes de eso jefe de la policía, tiene sus antecedentes. La policía de Santa Cruz viene siendo una policía pesada, una policía que de la boca para afuera habla de derechos humanos, pero que al interior de la fuerza viola esos derechos, no solamente hacia afuera, digamos, como en general hace la policía, con hechos brutales, deteniendo gente, golpeando en comisarías, persiguiendo a los sectores populares, sino teniendo como objetivo de esas violaciones a sus propios hombres. Y hubo un hecho muy resonante, que es la muerte de un bombero perteneciente a la fuerza policial, un chico de 24 años, nativo de Caleta Olivia, que estaba haciendo un curso de entrenamiento en una pileta, un curso de entrenamiento en salvataje tan duro por parte de los instructores, que se ahogó. La madre Claudia Esteban, el chico se llama Damián Ceballos, se llamaba Damián Ceballos, está llevando adelante una lucha y una peregrinación por todos los lugares por los que encuentra una brecha para pedir justicia. Pero se han sumado a la lucha de esta mujer algunos oficiales y suboficiales de la policía que denuncian la brutalidad, la arbitrariedad en la Academia de Policía de Santa Cruz, donde se forman los oficiales. Los mecanismos de entrenamiento son realmente brutales. Los someten a todo tipo de abuso físico e incluso sexual. Circularon unas fotos en los que oficiales de la policía santacruceña estaban presentes cuando un joven oficial era prácticamente violado por sus compañeros, como si esto fuera una gracia, como si esto fuera una especie de rito iniciático, ¿no? Este hombre que iba a contraer matrimonio en su despedida de soltero fue penetrado con objetos y había altos oficiales de la fuerza presentes. Por eso digo, esto se veía venir, esta violación, importante violación a los derechos humanos que constituye hacer espionaje sobre las actividades presidenciales, tiene sus antecedentes. Y creo que está a punto de hablar la presidenta. ¿Esto es así? Es probable, en algunos minutos no más. Seguimos y cualquier cosa interrumpimos. ¿Cómo? Por supuesto. En la provincia de Buenos Aires, en los penales, se sabe que se violan los derechos humanos también. Se sabe que hay requisas muy duras, se sabe que hay falsos suicidios, se sabe que los penitenciarios envían a los internos a robar o a asesinar otros internos que se oponen a sus intereses. Pero la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires está pidiendo además la clausura del Centro de Recepción de Lomas de Zamora, que se encarga del alojamiento de menores en conflicto con la ley penal. El lugar tiene 83 jóvenes detenidos y la Comisión por la Memoria había hecho una denuncia hace un año. Dice que hace 4 años que este instituto viene registrando un enorme número de casos de torturas. Incluso el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en una de sus audiencias de revisión del Estado argentino, en el 2010, hizo expresa mención a esta situación y requirió que se revierta, porque había encierro en Gómez, torturas y condiciones humanas de detención, y las víctimas son todos menores de edad. Ahora sí me parece que nos vamos a escuchar a la presi Lewin. Perdón por la interrupción, pero lo vamos a dejar pasar por esta vez. Usted sabe cómo es la cadena oficial, así que vamos a escuchar a la columnista estrella de este programa, Cristina Fernández de Kirchner. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Muchas gracias. Y luego de entregar las órdenes de pago a 15 municipios del país, la presidenta habla en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. La escuchamos. ¿Saben lo que yo digo? La tercera etapa del saneamiento ambiental. que es el tratamiento ya de los residuos, de la basura, para hacerlo más claro y concreto. ¿Por qué digo tercera etapa? Porque en definitiva se habla mucho del medio ambiente, pero parece ser que muchas veces cuando se habla del medio ambiente se habla de algo abstracto, de la naturaleza, y no del hombre que está dentro, porque queremos preservar el ambiente para el hombre, no como una actitud contemplativa frente a la naturaleza. La finalidad del medio ambiente es preservar el medio ambiente para que la sociedad viva dentro y mejor. La primera etapa, y por qué digo tercera etapa esta, fue la de proveer de agua potable, porque hablar de medio ambiente en un país donde millones de argentinos, y no millones de argentinos lejísimos de aquí, no, no, cruzando la General Paz, apenas a unos minutos de la capital federal, carecían de un elemento tan vital como es el agua potable, y que fue encarado con mucha fuerza durante la gestión de Néstor Kirchner. Luego vino, también durante su gestión y durante mi gestión, el tema, la segunda etapa, que son las cloacas, desagües cloacales, tratamiento, plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que realmente son las que configuran las dos etapas fundamentales del ser humano. Esto me decía siempre Mansur, me dice, yo puedo ser muy buen ministro de Salud Pública, puedo poner muchas vacunas, se pueden inaugurar muchos hospitales, pero si la gente no tiene agua potable en su casa y cloacas, todo el esfuerzo que se ponga o inversión que se ponga en hospitales resulta absolutamente minimizado, porque la primera atención de la salud, no primaria, primarísima, diría, no pasa por el médico, sino porque la gente tenga cloaca y agua potable, puede ir al baño y pueda tirar la cadena, hablando en criollo, y no tenga que salir de su casa o tener un pozo ciego. Sí, porque hay que hablar así, porque hay mucha gente que por allí tuvo la suerte toda la vida de tener todo y no tiene estos verdaderos dramas. Por eso a mí me emociona mucho cuando voy así a las zonas más humildes, más carenciadas, siempre digo, zonas que te tendrían que estar esperando por ahí con una piedra en la mano por todas las cosas que le faltan y tanto tiempo de abandono, tantas décadas, y sin embargo es la gente que más reconoce, tal vez porque el sufrimiento te hace aprender mucho más que el no sufrimiento. Yo sí, siempre digo, el que sufrió aprende más. También quiero anunciar, en el día de la fecha, no estaba en programa, pero lo hemos decidido hoy, le pedí al Ministro de Planificación Federal que me acercara a una serie de obras para hacer en la provincia de Buenos Aires con motivo de las inundaciones, y quiero anunciar ya obras aprobadas que van a hacerse, obras hídricas de acción inmediata, que van a ser el entubamiento del arroyo San Benito, ampliación del margen en azul, ¿no? Todo lo que es azul, para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió. En Bolívar, obras de microdesagües y remodelación de alcantarillas. En San Antonio de Areco, en Saavedra, desagües pluviales y Pihué. En la Prida, desagües pluviales. En Pehuajó, estación de bombeo y terraplenes. En Roque Pérez, alcantarillas y terraplenes. En Tapalqué, canalizaciones y terraplenes. Y en Carlos Casares, canalizaciones y terraplenes. Todo esto por 37 millones y medio de pesos de obras que vamos a destinar desde el Gobierno Nacional. El ministro de Planificación se va a poner de inmediatamente en contacto con los intendentes y con las autoridades hidráulicas de la provincia. Son obras que ya estaban aprobadas por hidráulica de la provincia, o sea, pueden ser comenzadas en forma inmediata para poder ayudar. La otra vez cuando escuchaba a una persona en el casco de azul, ¿no?, de la ciudad de Azul, una persona que además, la verdad que me encantó escucharlo, porque la periodista que lo interrogaba quería como que dijera algo contra alguien. Y el flaco nada, ¿viste? Dice, pero usted es autoridad. Bueno, no, si esto viene hace como 30 años, 40 años. No le arrancó. Era un hombre, además, se notaba de clase media, porque vivía en la zona residencial, aparentemente en Azul. Una de las zonas que más sufrió fue la zona residencial de Azul. Y la verdad que el hombre lo único que pedía era, bueno, que se podían hacer obras que venían desde hacía 30, porque él recordaba que la última inundación fuerte había sido 30 años atrás y nunca se había hecho nada durante décadas. Así que bueno, acá estamos poniendo el hombro como siempre tenemos que hacerlo. Y la verdad que hice esta aclaración con el señor gobernador de Santa Fe, que seguramente me está escuchando, porque, como me habían llegado comentarios acerca de que el gobierno nacional pedía planes de ajustes a las provincias, y ustedes saben que esta presidenta, que no es por una cuestión de sensiblería, sino simplemente porque no creo en los ajustes como el modo. Una cosa es modificar un esquema tributario para hacerlo más justo, más equitativo, y que los que más tengan, más paguen. Eso es una cosa. Pero hacer ajustes, esta presidenta, ni se le ocurriría por la cabeza pedírselo a nadie, porque yo tengo una máxima. Nunca le pido nada a nadie que no haga yo. Si yo no quiero o no soy capaz de hacerlo, tampoco se lo pido al otro. Es una máxima que funciona muy bien, no solamente para la política, sino para la vida cotidiana, la vida diaria. Pero en realidad estoy muy, muy contenta porque, bueno, primero también quisiera decir algunas cosas del tema de Acumar y de algo que tomó estado público, que es lo que era el juez que estaba a cargo designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como autoridad total frente a la CUMAR, que está integrada, ustedes saben, la CUMAR es un organismo tripartito entre la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Capital Federal. El grueso de todas las obras la está haciendo la Nación, con fondos de la Nación. Hemos sacado todos los barcos que había en el Riachuelo, que estaban desde años inmemoriales. El camino de Sirga, por ejemplo, que me tocó recorrer en Lanús, está espectacular, las obras, o sea, se está haciendo muchísimo. Pero realmente, bueno, creo que debemos comprender, y fundamentalmente las autoridades judiciales deben tomar las medidas nosotros, porque ahí me enteré cuando se armó todo este tema, que también tenemos una obra muy importante parada por este juez, que es la autopista Presidente Perón. Eso no apareció en ningún diario, porque en realidad no depende de la CUMAR, sino depende de la Secretaría de Obras Públicas. Y precisamente cuando estalló todo esto del juez, que espero que tenga resolución en los organismos jurisdiccionales competentes, que obviamente no son los del Poder Ejecutivo, ni tampoco son los del Poder Legislativo, son de quien los designó y en el ámbito de las instituciones del Poder Judicial, pero porque realmente me enteré que, por ejemplo, la autopista Presidente Perón, una autopista que es estructural para toda la región metropolitana, porque desagotaría parte de todo el tránsito aquí, y que fue un sueño de Néstor, que lo impulsó junto a los intendentes de toda la zona oeste del conurbano bonaerense, y que se divide en cuatro tramos, tenemos prácticamente toda la obra paralizada. El cuarto tramo es un problema con unos vecinos que plantearon una medida cautelar, como tantas que se plantean en las rutas, pero los otros tres tramos están paralizados porque el juez exigía que se compraran unas toscas que estaban cotizadas en el pliego a 1,50 y que el total del rubro, que era movilizar millones y millones de toneladas o de camiones, en fin, en 18 millones de pesos en total, el juez pretendía que se comprara a un precio donde el rubro de 18 millones cotizado así en la obra pasaba a valer 554 millones. Sí, no me pongan esa cara porque ese es el informe que tengo acá hecho por la Secretaría de Obras Públicas, que vamos a acompañar a las autoridades competentes para que tomen conocimiento, porque se imaginan, cualquiera que conozca una obra pública, si en un rubro que yo tenía 18 millones de pesos tengo que pagar 554 millones de pesos, no puedo hacer la obra. Obviamente la obra quedó paralizada. La verdad, una sola recomendación a mis funcionarios, a todos los del Poder Ejecutivo, sea CUMAR, sea Secretaría de Obras Públicas, cuando se encuentren con situaciones de esta naturaleza, porque los jueces son jueces, no son dioses. Dios está en el cielo. Acá en la tierra somos todos hombres y mujeres con responsabilidades institucionales. Y cuando nos encontramos con situaciones de esta naturaleza, debemos articular las presentaciones. Yo también entiendo porque el juez le colocaba penalidades a los funcionarios en sus propios patrimonios, una cosa tampoco nunca vista, porque en realidad si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa,

Así que quedamos con un saldo a favor, esto es muy importante, por la cuenta corriente. Uno de los rubros es precisamente el turismo receptivo y emisivo, porque es dólar contra dólar. Y está aquí la sorpresa, porque parece ser que nadie podía viajar en la República Argentina. Vengo escuchando casi como una retahíla desde hace días que la gente quiere viajar y no puede. Bueno, argentinos y argentinas, comparado julio del año pasado, donde estábamos en un periodo de auge, de crecimiento importante. El año pasado, junto con el 2010, fueron los dos periodos de mayor crecimiento. Año 2010, el 9,2 y 8,9 el año pasado. El año pasado, creciendo al 8,9, el emisivo fueron 165.239 argentinos que se fueron en julio del año pasado. Adivinen cuántos se fueron en julio de este año. 198.687. 20,2% más de argentinos que pudieron viajar al exterior. Pero no solamente esto, o sea, no es solamente que hubo un 20% más de argentinos que tuvieron la inmensa suerte, y no estamos contentos de que hayan podido viajar al exterior, sino lo que también gastaron en el exterior, con un promedio de $88 declarados, por lo menos. Yo hablo siempre de lo declarado, que quede claro, porque de lo que no se declara no se puede hablar. De lo declarado, bueno, el año pasado gastaron 276 millones de dólares, un 25,9% más en dólares estoy hablando, 276 millones de dólares, 25,9% más que el año pasado. No dirán que es por la inflación eso, porque como se sabe, ya se sabe que en el exterior, desde la edad de hielo, nunca aumentaron los precios, y los precios aumentan únicamente en la Argentina. Así que tenemos que no solamente viajaron un 20% más de argentinos, sino que gastaron casi un 26% más de dólares en julio, el año donde tenemos problemas por efecto de la crisis externa, que obviamente nos golpea, pero sin embargo esto es un poco lo que yo decía el otro día, el tema de los mitos urbanos. Y también, por suerte, la balanza, por eso estoy contenta porque hay muchos argentinos que pudieron viajar más que el año pasado, que gastaron más dólares, así que bueno, realmente, en fin, uno tiene que tener paciencia, porque esto es cuestión de paciencia. Si yo me hubiera detenido a escuchar todas las cosas que decían, cuando uno se detiene a escuchar las cosas que dicen, puede quedar como la mujer de Set, aquel de la Biblia, que por mirar Sodoma y Gomorra quedó convertida en estatua de sal. Bueno, uno no tiene que escuchar tanto a estos de Sodoma y Gomorra, porque también nos podemos quedar convertidos en estatua de sal. Y yo tengo que seguir trabajando. Quiero también, y estoy muy contenta también, de anunciar que en el mes de agosto, saldo provisorio, pero espero que no se haya equivocado, definitivo, ¿es Moreno? Bueno. Saldo, ¿se acuerdan que yo el otro día en el Día de la Industria hablé que íbamos a llegar a 9.000 y pico con el mes de agosto? Bueno, el mes de agosto, muchachos, vino mejor de saldo comercial, son 1.637 millones de dólares que nos llevan a un saldo hoy, a fines de agosto, de 10.040 millones de dólares, que era la meta... Este saldo comercial de agosto es un 102% superior al saldo comercial del mismo mes del año pasado, un 102%. Van a decir, uy, pero sí, porque bajaron 800% las importaciones. No, si no es así. Las importaciones, que dependen mucho de la actividad económica, cuando cae la actividad económica, caen las importaciones. Las importaciones, la variación entre el 2011 y el 2012 fue del 17%, y de las exportaciones un 6% menos. O sea, un 6% menos de exportaciones y un 17% menos de importaciones. Contra el año que habíamos crecido al 8,9, vuelvo a explicar, las importaciones dependen muchísimo de la actividad económica. Y además el año pasado se produjo a la mayor inversión en producto durable, el 12,2% la industria en equipo durable, que es fundamentalmente también mucho de ello importado, con lo cual, como verán, tantísimas cosas que se siguen diciendo. Y otra cosa que me puso muy contenta también fue el tema del maíz. Vamos a tener récord de producción de maicera, 24.450.000 toneladas de maíz, que es récord histórico en la República Argentina, lo cual también estamos muy contentos porque nos va a permitir no solamente tener una gran exportación, sino también sostener el mercado interno. Ustedes saben que el maíz tiene un importante componente en todo lo que es la alimentación de la cadena de valor avícola, de feedlot, que andaban quejándose los filoteros el otro día de los productores de maíz que le habían aumentado el precio, pero en realidad el precio, ahí estamos importando inflación porque tenemos un precio cada vez más alto a nivel internacional. Y eso que hay retenciones, porque si no fueran retenciones tendrían que poner una servilleta a cada vaca y a cada pollo y darle de comer maicena o algo, porque realmente, imagínense si está este precio con el derecho de retención, imagínense lo que le costaría al productor avícola o al propio productor ganadero alimentar sus vacas y sus pollos, cosas que son de la economía. Y la verdad, muy contentos también porque en el día de ayer pasaron un montón de cosas, todos los días pasan cosas, en el día de ayer fuimos visitados por el CEO global, Robert McDonald, de Procter & Gamble. Parece Ramble Tamble eso, ¿no? Pero no, Procter & Gamble es una de las empresas, dos empresas estadounidenses nos visitaron ayer, Praxair y Procter & Gamble. Procter & Gamble le suene tal vez a las mujeres con los Pampers, los pañales, todo lo que es línea de detergente, desde Cierto, Magistral, Ace, bueno, no me acuerdo cuál otro, champúes, Pantene, todo eso, bueno, vinieron a anunciarnos una inversión de 557 millones de pesos a Gillette. Me dice, acá me está haciendo así, ¿cierto, Gillette? Bueno, pero como yo no me afeito, me había olvidado. Pero tampoco lavo los platos, pero los lavaba con Cierto. Me acuerdo del envase, no sé cómo será ahora el Cierto, pero era uno naranjita, medio panzoncito abajo, ¿sigue el mismo? Bueno. ¿Y el Magistral sigue el mismo, el amarillo con las letras negras así? ¿Eh? Bueno, distintos colores. Bueno, para que vean que alguna vez lavé los platos. Y la verdad que vino. Vino el CEO global, con quien se acordaba él, habíamos estado almorzando en New York, en el Council of Americas, y quería venir él personalmente a anunciarme las inversiones de las nuevas líneas de producción que van a incorporar 400 trabajadores durante el año que viene, y nos prometió que el año que viene va a venir a inaugurarlas con nosotros. Son líneas que van a trabajar sobre las pañaleras, que tienen cada vez mayor producción, ahora les voy a contar algo, sobre los shampoos y sobre toda la línea de detergentes, que son donde más van a invertir. Como verán, en Argentina la gente es muy limpita porque parece ser que... Bueno, me estaban contando, y ahí surgió la charla de los pañales. Yo tengo dos hijos. Uno de pañales que había que lavar, hervir y colgar, imagínense en quién, Máximo, que tiene 35, y Florencia, de 22, que vino en la edad del pañal. Ellos ya tienen calculado el promedio de cuánto es la duración del uso del pañal, 2 años. En la época en que yo criaba Máximo, los chicos al año y 4 meses le sacábamos los pañales, aunque sea a las patadas, porque era tan asqueroso tener que andar. Claro, quísimo, claro. Y ahora los chicos están, y ustedes lo deben saber, 2 años y medio, 3 años, algunos andan con pañales todavía. Y es producto de la comodidad del pañal. Van a decir que la mujer trabajaba, mentira, yo trabajaba, estaba todo el tiempo afuera, pero igual odiaba esos pañales, quería hacerle el chiripá, el pañal, la bombacha de goma. Era toda una porquería que uno quería deshacerse cuanto antes, y la verdad, el que inventó el pañal descartable, creo que debe estar a la altura de Bill Gates y demás, porque realmente provocó la liberación. Es parte junto a los anticonceptivos, y que me perdone la Santa Madre Iglesia, de la liberación femenina, porque la verdad que esos pañales eran esclavizantes y enfermantes. Y vino la gente también de Praxair, que es otra Praxair, que es otra firma norteamericana también muy importante. Esta inversión tiene un doble valor, son de 305 millones de pesos, se van a instalar para la acería Bragado y se van a instalar en el polo Zárate Campana. ¿Qué producen? Es muy gracioso porque ellos, su insumo básico es el aire. Producen dióxido de carbono, helio y no sé qué otra cosa química que sirve para las industrias. Pero ¿por qué es una industria tester o testigo? Porque para que se instalen y para que haya desarrollo y mayor inversión, tiene que haber horizonte de progreso y de crecimiento en el sector industrial. Y me dijeron que inclusive van a venir a anunciarme más adelante más inversiones, porque son los gases y los elementos que se utilizan para soldaduras y para todo tipo de cosas que son básicos y que estábamos importando en una parte. A partir de que se culmine con esta inversión, dejamos de importar y nos convertimos también en exportadores netos de un insumo básico difundido como es este de esta empresa, con lo cual me pone muy contenta. Y además, para frutilla del postre, dijera mi abuela, me olvidaba de la Biblia. ¿Se acuerdan? Parezco todos por el mismo precio. ¿Se acuerdan cuando hicieron un patifondo mediático que en la Argentina no se dejaban importar Biblias? Deben de memoria, que casi nos excomulgan. Bueno, el tema era que queríamos que las Biblias se hicieran aquí en la República Argentina. Y aquí tengo, quiero leerlo porque realmente es muy lindo. Los que importaban totalmente esto antes, venía importado totalmente así. Es el Nuevo Testamento, la luz de Dios para Argentina, y quiero ponerme seria porque es el Evangelio para los protestantes. Y me lo dedica, señora Presidenta, deseando que la palabra de Dios guíe sus pasos en la altísima responsabilidad que se le han asignado, Rubén del Rey, que es el director general de la Sociedad Bíblica Argentina. Ahora, mediante un acuerdo que se ha realizado con la Secretaría de Comercio, el papel, que es lo único que se importa porque es papel Biblia, y no lo podemos hacer todavía. Usted que está en papel prensa, ¿no nos podrá convencer de que hagan este papel Biblia? ¿No? ¿Te faltan dos asambleas más? Dale, convénzalo que hagan papel Biblia. Porque todo lo demás, los gráficos, todo hecho en la Argentina, salvo papel Biblia, que no lo podemos hacer y que es lo único que importamos. Así que los que estaban preocupados porque no dejábamos importar Biblias, que se pongan tranquilos, porque además las conclusiones, si no nos acercan ellos, dicen, la encabezan con una frase que me encantó, la encomillan y ponen cambio de mentalidad, oportunidades que se abren. Bueno, yo creo que la verdad que es muy bueno. Y además, me acercaron una carta, estos son tornillitos, miren, es un set de tornillos que también se importaban, no sé si se habían dejado de hacer en el país. Y el otro día, en la escena de la industria, una metalúrgica compuesta de tres hermanos me acercó una carta y que me acercaron a mí dirigida cómo están exportando esta metalúrgica, que es una empresa familiar, una pyme familiar, que empezaron con exportaciones por $12,500 en el 2008 y hoy está, 2008, acuérdense de esa fecha, 2008, empezaron recién a exportar $12,500 y hoy en 2012, hasta agosto, ya llevaban exportados $160,000, hay que exportar $160,000 en tornillitos, la verdad, y quiero agradecerles, son de los hermanos Gary, de la metalúrgica JMDA S.A., que realmente, están muy contentos por la oportunidad, no que les ha dado este gobierno, sino el país, el proyecto de país que llevamos adelante. Y la verdad que me encuentro muy contenta porque recibí también un mail, Julián Domínguez, hoy está, que es el presidente de nuestra Cámara de diputados, está en la provincia de Tucumán, también con este método que hemos hecho similar al de la ley de medios, que es recorrer el país con el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado para que todos participen. Y me mandaba el mail desde Tucumán, que habían expuesto más de 104 expositores, los temas más tocados, por supuesto, los vinculados con el tema de la concepción, bueno, de las células madres, de... Se lo voy a leer para que tengan una idea. Un 25% sobre relaciones de familia, matrimonio, no, perdón. 25% comienzo de la asistencia a la persona humana, reproducción humana asistida, protección del embrión. Un 15% derecho de las comunidades, para que sepamos qué cosas le están interesando a los argentinos o por lo menos a los expositores que se acercan a discutir el Código Civil, porque es una cosa que va a regir nuestra vida civil y comercial de aprobarse. Un 15% precisamente derechos de las comunidades, un 10% gestación por sustitución y un 24% derecho internacional privado. Entre esos rubros, el 74% de los temas. Después son muchos temas, pero bueno, lo importante es el nivel de participación, que nunca se había visto en la República Argentina a sancionarse leyes, si recordamos el Código Civil de Belezarfil, que fue sancionado a libro cerrado. Estamos recorriendo todo el país como hicimos con la ley de medios. Entonces, cuando uno mira todas estas cosas, yo sé, el que me está escuchando me dirá, bueno, pero ¿y qué tiene que ver entonces todo esto que se lee, se escucha a diario? Tenemos dos importantísimas empresas estadounidenses de primer nivel que renuevan su confianza en la Argentina y vienen a invertir. Estamos inaugurando obras importantísimas en toda la República Argentina. Tenemos una balanza comercial que hemos superado la meta, que era de 10.000 millones de dólares, ya la llevamos superada en agosto. Han salido argentinos al exterior a gastar plata, lo cual nos encanta, nos parece bárbaro, mucho más que el año pasado. Tenemos una producción récord de maíz. Bueno, es que, como decía antes, la cadena nacional del desánimo y el temor, y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento, el 7 de diciembre. Y que entonces... Yo creo sinceramente que parte de este despliegue mediático sin precedentes que vemos, donde ya ni siquiera es interpretación, sino mentiras, infamias, calumnias, difamación permanente, tienen que ver con este 7 de diciembre, en el cual, luego de 3 años de que el Congreso de la República Argentina, no la Presidenta, el Congreso de la República Argentina, donde se conjugaron con una amplitud los votos porque participaron de todas las fuerzas políticas, o por lo menos de casi todas las fuerzas políticas, con una amplitud mayoritaria en materia de votos en ambas cámaras, con un tratamiento previo de consulta popular de Jujuy hasta Ushuaia, con un tratamiento posterior también nunca visto, porque no solamente le dimos participación para la ley, sino que también tuvo participación la reglamentación, o sea, algo que es una facultad específica del Poder Ejecutivo, también la sometimos a participación. Bueno, después de 3 años y unos cuantos meses, finalmente la Corte dispuso que el 7 de diciembre comienza a regir, tienen que estar la desinversión, porque bueno, porque se ha cumplido ya el plazo del 161, que era el artículo... y donde la única que tiene medidas cautelares sigue siendo el monopolio. Las otras empresas, debo reconocerlo también, nobleza obliga, es bueno reconocer las cosas buenas, otras empresas y grupos mediáticos que también habían planteado medidas cautelares y demás, las retiraron en su totalidad y hoy se someten a la autoridad de la AFCA. Por eso creo que de aquí al 7 de diciembre vamos a tener que prepararnos para cosas muy estrambóticas. Yo estoy preparando.